él anda por ahí y se sube a la vuelta completa. 18:22 minutos en Buenos Aires, estamos en la vuelta completa en Somos Radio. Y vamos a saludar al economista, presidente del Banco Credicop, Carlos Heller. Gracias, Heller, por atendernos. Andrea Recupero y el equipo de la vuelta completa lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos acá, como la mayoría de los argentinos, todos pendientes de la agenda económica. Y la verdad que es un gusto charlar con usted, porque seguramente nos va a ayudar a ver qué es a esta hora, ¿no? Y en este momento, ¿a qué es? ¿Qué de todo lo que hay sobre la mesa es lo que tenemos que prestar más atención? ¿Al dólar, al tema de las tasas, a la deuda, a la reunión que están manteniendo o van a mantener en un rato representantes económicos o asesores económicos de las distintas fuerzas políticas? ¿A dónde tenemos que mirar, Heller? A ver, yo siempre digo que la política económica es como la medicina. La única medicina que sirve es la que cura. De nada sirve decir que se ha aplicado una técnica fantástica, pero el paciente falleció. Claro. Con la política económica pasa lo mismo. El resultado es si una política que se aplica sirve para que la gente viva mejor o le empeora las condiciones de vida a la gente. Y lo que hemos vivido, estamos viviendo a lo largo de estos 3 y medio largos años, es una continuidad de políticas que lo que han hecho es deteriorar la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos de este país, que si son trabajadores ganan menos, si son jubilados ganan menos, si son pymes o cerraron o se les achicó la actividad. Si son de las economías regionales están sufriendo y así de corrido. Entonces estamos allí. Después la discusión alrededor de algún instrumento en particular tiene que ver con lo puntual, con el momento, etcétera, y entonces se discute del dólar. Pero yo voy a decir también otra cosa que no me canso de repetir: es un error analizar la política económica o la economía alrededor de una variable. Uh-huh. El problema es el conjunto de las variables. Es decir, un país puede tener una decisión política por su perfil de comercio internacional que le conviene un dólar, un tipo de cambio alto. Pero eso tiene que traer aparejado un montón de otras políticas que signifiquen que las tarifas de los servicios públicos no están vinculadas al dólar, que los alimentos no están vinculados al dólar. Es decir, tiene que haber un montón de otras políticas, de instrumentos, de acciones de gobierno que conviertan en un hecho virtuoso que ese tipo de cambio alto y no en un problema. Cuando todo es mercado y entonces aumenta el tipo de cambio, eso puede tener un montón de lecturas, porque desde el punto de vista por ahí de la situación fiscal le puede estar dando un alivio al gobierno, pero la gente va a estar peor porque los fideos van a costar más caro, el pan va a costar más caro, la carne va a costar más caro y entonces la gente va a estar peor. Entonces, todas estas políticas lo que han hecho es ir en contra de la calidad de vida de la gente y por lo tanto son malas. Después podemos discutir cuál es el tipo de cambio aceptable o no, pero claro. Pero casi es un tecnicismo en el marco de esta definición que yo creo que es fundamental. Hoy la CUNSA confirmó que la prioridad para él es estabilizar el dólar y, bueno, también cumplir con las metas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted está de acuerdo con este diagnóstico del nuevo ministro? Pero vuelvo, tenemos que ponerlo en el marco de lo que dije antes. Sí, lo entiendo, pero... Dicho lo que dije antes, le voy a decir otra cosa. Mire, a ver. Lo mejor que puede hacer este gobierno es tratar de llegar de la forma más ordenada posible al 27 de octubre y al 10 de diciembre. Uh-huh. Y provocando el menor daño posible. En ese marco... y hechas las dos aclaraciones, le diría que lo que dijo hoy Lacunza, que dijo, bueno, el presidente no actúa en modo candidato, sino en modo presidente, sí, sí. Y me ha pedido que trabaje para ordenar las variables y qué sé yo cuánto, uno lo podría encontrar como moderado o razonable. Lo que sucede es que esto no cambia ninguno de los planes centrales, no cambia la política de ajuste, porque el gobierno tiene todas las herramientas para estabilizar el tipo de cambio. Pero esa estabilización del tipo de cambio, en todo caso, morigerará el grado de empeoramiento de la situación, pero no la va a mejorar. Claro, claro. Entonces, no la va a mejorar porque los sueldos se han deteriorado. El mismo ministro reconoció que agosto y septiembre van a tener inflación alta. Y inflación alta quiere decir que a la gente le va a alcanzar para comprar menos cosas. Sí. Es decir, porque es así, sí. Para que inflación alta no repercutiera en calidad de vida, salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, las AUH, todas las cosas tendrían que ajustarse como mínimo en la misma proporción que la inflación. Uh-huh. Y como eso no va a suceder, el resultado final es que va a haber otra vez un retroceso en las condiciones de vida de amplísimos sectores de nuestra ciudadanía. Uh-huh. Estas medidas, o sea, en el marco de todo lo que usted me está explicando, ¿no? Que está claro que acá el problema es el modelo, ¿verdad? Así es. No estas medidas que se están tomando ahora, bueno, como decirle, al calor de la coyuntura. Sin embargo, bueno, algunas de las medidas que se anunciaron la semana pasada fueron rubricadas o bautizadas como medidas de alivio, ¿no? Entre otras cosas, bueno, este bono para los para un sector, sí, de los trabajadores. ¿Qué opina usted de estas medidas de alivio? ¿Van a servir para algo? Porque Alberto Fernández dijo que se trata de medidas riesgosas. A ver, primero, yo creo que ni siquiera decir de alivio ya es una generosidad. Claro. Yo creo que son medidas electorales, porque ninguna medida seria de economía se toma por 2 meses o 3 meses. Entiendo. No es una política. Cuando usted dice, le vamos a dar durante los próximos 2 meses un bono de 2.000 pesos, le está diciendo casi en la cara, estoy tratando de engañarlo para que usted no sienta tanto los efectos del ajuste y no esté tan enojado a la hora de votar. Claro. Pero no hay una sola medida que implique cambio de política económica. Lo que hay ni siquiera son alivios. Yo lo llamé, y no soy original porque otros también lo han hecho, plan anabólicos 2. Sí. Porque en realidad ni siquiera tiene la categoría de los analgésicos, que alivian de verdad. Yo creo que esto es una distracción. Fijémonos con el IVA. Sí. El aumento de precios que van a tener los productos como consecuencia del ajuste del tipo de cambio es mucho más grande que el hipotético... la hipotética rebaja que podrían tener si se lograra efectivamente que los comerciantes dejaran de aplicar el IVA y se lo trasladaran a los consumidores, que eso también está por verse. Uh-huh. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que han anunciado ya se licuaron en cuanto a al posible efecto benéfico como consecuencia de la escalada de precios que la devaluación ha generado y va a seguir generando en los días y en las semanas sucesivas. ¿Cómo interpreta usted el silencio después de las PASO hasta hoy, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional y este comunicado, ¿no?, del FMI diciendo que Argentina está afrontando una situación difícil? Bueno, que el Fondo Monetario Internacional está comprometido con el proyecto de este gobierno, no hay ninguna duda, que lo ha ayudado, entre comillas, todo lo que ha podido por recomendación del gobierno de Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos, es una cosa evidente y es algo además que el gobierno ha exhibido como un valor y como una virtud cuando habla de insertarse en el mundo y de los beneficios que le ha traído al país esa inserción en el mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el fondo Primero, el fondo no puede hablar todo el tiempo. En este momento se acerca la fecha de un nuevo desembolso y de una nueva revisión, y es casi obligatorio que diga algo. Lo que dijo, a diferencia de lo que venía diciendo hasta hace dos semanas, que cada medida que el gobierno tomaba salía un comunicado del fondo a los cinco minutos diciendo compartimos, nos parece una buena idea y estamos totalmente de acuerdo con esto que están por hacer, en este caso dijo la situación es difícil, estamos observando los esfuerzos que hace el gobierno sí. para poderlo resolver y pronto iremos a visitarlos. Es decir, aquí estamos, ay, todo qué, sigue. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿No? Es lo que dice el comunicado, sí, sí, pronto iremos a visitar. Pronto iremos, ahora, qué suspenso. Pronto iremos. Sí. Pero la Argentina tendrá que negociar, pero eso es una tarea que seguramente tendrá que encarar el futuro gobierno, una negociación con el Fondo Monetario que en primer lugar nos libere de los condicionamientos. Porque lo más grave que tiene el crédito del Fondo Monetario no es el crédito ni la tasa de interés, es los condicionamientos que trae aparejado. Todas las exigencias de políticas públicas, de ajuste de los recortes que se ha hecho en el presupuesto de salud, de educación, de ciencia y tecnología, de obra pública, de vivienda, todo lo que en definitiva se termina convirtiendo en mayores pesares para la ciudadanía. Eso es lo que debe terminarse. Luego habrá que renegociar términos posibles de amortizar ese crédito. Pero la tarea primera, ineludible, es no más condicionamiento, no más ajuste impuesto por el acuerdo con el fondo. Se conocieron declaraciones también del Nobel de Economía de Stiglitz. Sí. Él dijo que aún Argentina puede evitar la reestructuración de la deuda, además de decir que Macri pidió prestado demasiado, que apostó en grande. Estoy de acuerdo, tiene que haber voluntad de las partes, porque no hay ningún problema porque una cosa es reestructurar y otra es renegociar. La renegociación es un acto bilateral acordado entre las partes y es legítimo que una de las partes plantee una renegociación, sobre todo cuando es evidente y notorio que este crédito fue diagramado de una manera tal que se convirtiera en un condicionamiento para el próximo gobierno. Claro. Porque semejante suma de dinero entregada con un reintegro aceleradísimo como está pactado, solo puede entenderse como parte de los condicionamientos para un gobierno futuro. El cálculo del fondo es, si ganan los que nosotros queremos que ganen, arreglamos, extendemos los plazos y no hay ningún problema. Y si ganan los que no queremos que ganen, los tenemos agarrados porque van a estar apretados con esta exigencia. Claro, claro. A ver si, entonces, para nuestros oyentes, ¿no? Brevemente les puedo explicar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reestructurar y renegociar? Renegociar es sentarse y ver cómo se paga. ¿Reestructurar qué sería? Claro, la reestructuración es más bien una actitud unilateral, ¿no? Donde usted decide reestructurar. La reestructuración siempre tiene un olor a default, es decir, no te puedo pagar, reestructuro. Entiendo. Es un tanto forzado, es como una empresa que se declara en concurso de acreedores y entonces reestructura su deuda. Es distinto que una empresa tiene dificultad económica y se junta con los acreedores y le pide refinanciar y renegociar la deuda. Parece lo mismo, pero es distinto. Sí, se entiende claramente, Heller. Estamos conversando con el economista Carlos Heller, ¿sí? El dólar hoy cerró 57.37, 57.40 aproximadamente. ¿Qué le parece ese dólar? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que pensar que es un dólar barato? Vuelvo a repetir lo que dije al principio, sí. Que hablar de una variable aislada del resto de las variables induce a error. Dicho eso, este tipo de cambio, si uno lo mira, por ejemplo, si partimos del dólar que el gobierno fijó el año pasado cuando hizo la devaluación, sí. Y le aplicamos la inflación que hubo de allí hasta aquí, vamos a llegar a un tipo de cambio del orden de los 57, más o menos como está. Es decir, que podríamos decir que lo que han hecho es actualizar la devaluación que se hizo el año pasado en septiembre. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. Bien, por eso el gobierno se había sentado, yo venía diciendo estas últimas semanas que el gobierno estaba sentado sobre un resorte con el tema del tipo de cambio, porque había hecho una apuesta política a que contener el tipo de cambio iba a frenar la suba de precios y iba a generar un mejor humor social con vista a las elecciones. Y entonces forzó un atraso cambiario que, ni bien se levantó del resorte, produjo esta situación. Heller, lo saco un momento de la agenda económica y le pido una reflexión pospaso de la ebullición del escenario político, ¿no? De los roles que están teniendo en este momento, por un lado Macri y por el otro Alberto Fernández, ¿no? Que ya hablaron por teléfono dos veces en esta semana. ¿Qué análisis hace usted de lo que nos dejaron las PASO en función de que todavía faltan dos meses, ¿no? Para la primera vuelta. Claro. Bueno, a ver, yo no digo ninguna novedad si digo que el resultado de las PASO sorprendió a todo el mundo. Por lo menos en la magnitud me refiero. Cuando el presidente airadamente dice el lunes, el viernes estábamos empatando y la gente cambió el fin de semana, habría que decirle que si él se cree eso, estamos en problemas. En realidad, está claro que ha habido una manipulación de las encuestas o que, en definitiva, el método ha perdido vigencia y deja de ser una referencia que se puede tomar seriamente en cuenta por infinidad de razones. Porque se hace sobre teléfono fijo y es muy baja la cantidad que tiene teléfono fijo. Sí. Porque en los sectores más pobres de la sociedad no hay telefonía fija. Porque mucha gente se niega a dar datos y por lo tanto a veces para encontrar uno que dé la característica del segmento que se está buscando para conformar la muestra que sea representativa, se pasó por 20 que dijeron no te contesto, no te atiendo. Entonces, evidentemente, más allá de las manipulaciones, creo que está seriamente cuestionado todo el método de las encuestas. Porque ha demostrado que la realidad pasa realmente por otro lado, o que hay mucha gente que no quiere decir realmente lo que piensa y se la reserva, qué sé yo. Eso debe ser una suma de factores o un poco de cada uno de ellos. Más allá, insisto, de las manipulaciones intencionadas de las encuestas hechas a medida de quien las paga. Claro. Que es otra cuestión que no se puede dejar de tener exacto, en cuenta. Exacto. Entonces, el resultado generó el impacto que generó porque fue una conmoción. Y porque generó además un hecho, digamos, novedoso, que en unas PASO que están hechas para dilucidar quiénes son los candidatos, prácticamente se decidió la elección. Claro. Y entonces se genera este vacío de los tiempos que hay, porque lo normal es que las PASO han sido pensadas para que no funcione el dedo y para que sea la propia ciudadanía que diga quiénes son los candidatos. Pero se le dio tanta importancia y el resultado fue tan contundente que quedó como determinado que esto no se puede modificar, más allá de que las declaraciones del oficialismo vayan en otra dirección. Creo que todo el mundo es consciente de que este es un resultado virtualmente inmodificable. Menos Elisa Carrió, Heller. Menos Elisa Carrió, que dijo que van a ganar en octubre. Bueno, pero dijo tantas cosas. Claro. Dijo tantas, ¿por qué vamos a tomar esa como la buena? Claro, claro. Yo creo que Carrió hace toda una serie de un show ahí, que no sé a quién va dirigido realmente. Porque me da la impresión que ya tiene algunos ribetes grotescos, ¿no? Claro, porque decir que cuando vuelvan los que se fueron a esquiar va a cambiar el resultado de las elecciones, bueno, pareciera una subestimación a la inteligencia colectiva. Bueno, Heller, entonces nos quedamos con esto que nos dijo, que no podemos analizar una medida así... una variable aislada del conjunto. Exactamente. Tenemos que mirar todo el conjunto. Y todo el conjunto es un mal programa, un mal plan, un mal modelo, y lo que la gente votó el otro día es un cambio de rumbo, un drástico cambio de rumbo a partir de cuando asuman las nuevas autoridades. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que le vaya muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Hablábamos con el economista, presidente del Banco